Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca. www.lavaca.org. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque no se sabe a qué hora se emite este programa. Y muy hoy les vamos a contar qué están haciendo algunos profesionales para poner en práctica la Ley de Salud Mental 26.656. ¡Ay, qué cosa! Se me trabó la lengua. La Ley de Salud Mental 26.657, que se sancionó hace 2 años. Es muy importante que los trabajadores se involucren en el tratamiento de los pacientes y los respeten y respeten la ley, que es una ley que, al contrario que algunos creen que va a reducir los trabajadores, sino que los va a aumentar. Y por eso hoy entrevistamos a la psiquiatra Graciela Natela, integrante de la Asociación de Psiquiatras Adherentes por los Derechos Humanos. Soy Graciela Natela, soy psiquiatra. Hace muchos años vengo impulsando sistemas de reforma de lo que es el área de salud mental para que sea un área menos estigmatizada, que haya mucha más accesibilidad a la atención y además un respeto de los derechos de las personas en su totalidad. Doctora, ¿qué objetivo tiene la asociación? Y la asociación surge para efectivizar esta ley que tiene que ver con la democratización de los servicios de salud mental. O sea, pensamos que los servicios tienen que ser espacios interdisciplinarios, que además tienen que ser espacios que estén integrados en los hospitales generales, en los centros generales de salud. La salud mental tiene que ser parte del sistema social y sanitario del país, que no pueden estar aislados en instituciones totales, únicas, discriminando lo que es las problemáticas mentales, pensando que las personas tienen que rehabilitarse en las instituciones de salud, no vivir en ellas. La vida en una institución total es un abuso sobre los derechos de las personas. Otra de los ejes es el cuestionamiento a todo mercantilismo en el área de la salud y en el área de la salud mental, y por lo tanto la no aceptación de financiamientos de laboratorios o empresas farmacéuticas, porque nos parece que tenemos que tener una independencia de intereses creados o comerciales, ¿no? ¿Qué trabajo concreto hace la asociación? Empezamos a trabajar fuertemente en el campo de la capacitación de distintos sectores, tanto sanitarios como sociales en general, colaborando con cooperativas o emprendimientos laborales productivos y todo lo que tiene que ver con lo que es instalar, promocionar, fortalecer lo que nosotros llamamos la red de servicios de salud mental en la comunidad. O sea, promocionando la formación de profesionales que puedan trabajar, como te decía antes, en espacios generales de salud, tanto en hospitales generales, en centros de salud. Y luego también trabajando con otras organizaciones de la sociedad civil para ser parte de la creación de estos nuevos dispositivos. Entonces, por eso, entre otras cosas, estamos trabajando con agrupaciones, emprendimientos cooperativos, en emprendimientos sociales, en ferias comunitarias. Bueno, doctora, muchas gracias. La abrazo y le doy un beso en nombre de todos. ¿Cómo estás? Acá estoy yo. Y le voy a decir esto. Cuando el neoliberalismo domina todo el territorio, ya no necesita lugares de encierro. El psiquiátrico puede entonces desaparecer. Esto fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la Ley de Salud Mental.